Leopoldo Rojas, presidente de la Fundación UBRO. Hoy, 25 de mayo del año 2022, pasado mediodía, personal de la Fundación UBRO encontró el cuerpo de don Artemio Ropailaf, quien se encontraba desaparecido ya varios días en el sector de Pucatrihue. Personal voluntario de la Fundación se dirigió al lugar de varios sectores y pudieron aportar de manera totalmente voluntaria, con embarcaciones, equipamiento de buceo, robótica submarina, y se logró el objetivo, que era encontrar al señor que se encontraba desaparecido en el sector de Pucatrihue. El hallazgo ya por medio de personal de buceo de la Fundación UBRO.